La ballena es un mamífero. Es el nombre genérico que reciben esos mamíferos marinos que constituyen el orden de los cetáceos. Se diferencian del resto de mamíferos en que pasan toda su vida, desde que nacen hasta que mueren, en el agua. El término cetáceo se utiliza para nombrar de forma general a las 78 especies que existen de ballenas, delfines y marsopas. La investigación científica ha demostrado que las ballenas descienden de un animal terrestre con cuatro extremidades, tal vez un ungulado primitivo, mamífero con pezuñas, que puede haber dado lugar a los ungulados modernos. Los primeros restos fósiles de ballena conocidos datan de hace 52 millones de años. Pero muchos científicos estiman que el origen de estos animales se remonta aún más atrás, hace 60 millones de años. La mayoría de las ballenas pequeñas, los delfines y las marsopas, pertenecen al suborden de ballenas con dientes u odontocetos. Los cetáceos tienen los dientes todos iguales, tanto en el tamaño como en la forma, y se alimentan de peces, calamares, crustáceos y otros invertebrados. Una especie, la orca, tiene una dieta más variada que incluye aves y mamíferos marinos. En general, a las especies mayores de 4 o 5 metros de longitud se les llama ballenas, mientras que las especies más pequeñas forman el grupo de los delfines y las marsopas. Una ballena con dientes es el cachalote. El macho alcanza una longitud de 18.3 metros y la hembra de 12.2 metros. Fue una especie muy cazada en el pasado. Sin embargo, otras especies se utilizan más en las exhibiciones de zoológicos y acuarios. El resto de especies pertenecen al suborden de las ballenas con barbas o misticetos. Este grupo está formado por 10 especies. Todas han sido o son cazadas con fines comerciales y se caracterizan porque de la mandíbula superior cuelgan una serie de placas córneas llamadas barbas. Las barbas se utilizan a modo de filtro para capturar el plancton o el krill que constituye la dieta de estos animales. Cuando se alimentan, las ballenas abren la boca para que penetre la mayor cantidad de agua posible. Después la cierran y presionan con la lengua hacia arriba y contra la franja filamentosa de las barbas para expulsar el agua de la boca, de forma que el alimento quede atrapado en ellas. Es probable que el animal más grande que haya vivido alguna vez sea el rorcual o ballena azul, que puede medir hasta 30.5 metros de largo y pesar más de 200 toneladas. Las ballenas con barbas suelen pasar el verano en las aguas polares donde abunda el plancton y disponen de comida abundante. Después migran hacia el sur, hacia las zonas templadas y tropicales, para pasar el invierno y reproducirse.